Vamos a correr, para desafiarlos, prueben a alcanzarnos, y verán que nunca podrán, no lo lograrán. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, la causa fue a luchar por un falso ideal de libertad, dejando sus tierras y su hogar. Fue con ansias locas de matar, fue con ansias locas de matar. Él se despertaba con el sol, pues era un humilde labrador. Y hoy quizás por donde estarás, derramando sangre fraternal, derramando sangre fraternal. Johnny, Johnny, Johnny, regresa ya, pues la guerra que pasó a tu hogar te destruyó. Johnny, al mirar llorando va las cenizas del que fue su hogar y los campos verdes que dejó. Teñidos de sangre hoy están, teñidos de sangre hoy están. Buenas verdes son frente al sol sin vacilar, sin saber si han de volver. Marchando van con la misión de combatir a la opresión. Sin temor volando van, defendiendo con valor y hasta el fin. Buenas verdes son, un hogar esperará el volver del que se fue, y de allí tal vez recibirán el gris adiós de una cruz de honor. Sin temor volando van, defenderán su libertad. De sol, batallón de libertad, va a buscar la eternidad con un blasón de lealtad, porque son héroes de verdad. Estoy llorando en la capilla, estoy llorando en la capilla, mi dolor sin rencor. Y detrás de una mantilla yo te veía llegar, y yo moría en la capilla con la marcha nupcial. Adiós, mi amor, mi amor, que sea feliz, que Dios sabrá por qué te perdí. Y llorando en la capilla, yo de rodillas quedé. de una mantilla. Tú llorabas también. Y llorando en la capilla, yo de rodillas quedé. Y detrás de una mantilla, tú llorabas también. A veces me pregunto yo si en vez de odio o rencor no puede hallarse más amor. A veces me pregunto yo por qué un negro habrá de ser solo inferior por su color. Y a veces me he de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar. A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació. Como yo o quien no lo pensó. A veces me pregunto yo por qué será que se arrancó para venderla tanta flor. Por qué los hombres con afán aquellos árboles que buena sombra dan los cortarán. Y a veces me he de preguntar por qué hay tan poca caridad, porque es la fuerza la que impone la verdad. Porque faltando la moral ha de triunfar lo material, y el que persigue un ideal acaba mal. Pobre de este mundo actual. A veces me pregunto yo por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató. A veces me pregunto yo si un muro debe separar los que se quieren abrazar. Y yo me vuelvo a preguntar por qué millones gastarán en cosas que de angustia nos harán temblar, que los podrían repartir para aliviar tanto sufrir y así al mundo del pecado redimir. Tú también lo debes pensar y tal vez podrás ayudar. Hacia ti es dolor volcado en melodía que por ti nació. Thank you. viaje. Por ti nació y es dolor y es amor, es el perdón sin fe. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Triste su cara, triste su voz, triste sus ojos, su corazón. Todo está triste a su alrededor. Nada sonríe, nunca una flor. Quizás su historia nadie sabrá, ningún poeta la contará. Se encuentra solo. Triste a su alrededor, nada sonríe, nunca una flor. Quizás su historia nadie sabrá. esta soledad, te ruego, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí. Si tan solo estoy, ¿por qué no respondes y no te apiadas de mi tristeza? Me parece que tu amor no fue real, pero yo igual te ruego, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí. Tan solo estoy, ¿por qué no respondes? No te apiades de mi tristeza, solamente te pido una vez más, vuelve, vuelve a mí. Pero yo igual te ruego, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí. Solo estoy, ¿por qué no respondes y no te apiadas de mi tristeza? Me parece que tu amor no fue real, pero yo igual te ruego, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí. Nunca más, ni mirarte ni besarte jamás. Hey, hey. Por favor, no me busques más, porque nunca me verás. Hey, hey. Jamás te podría herir, y eso tú lo sabes comprender. Hey, hey. We'll be right back. azul nos encubrió con su suave sensualidad. La luna fue testigo fiel de nuestro gran amor. Las estrellas, el mar y el murmurar aquel oh, en sus besos al final y el amor. Oh, el beso que él nos envolvió en su sueño sin final. Oh, qué feliz, de verdad, pues eso sí que es ser feliz. Y en sus labios de miel y el suspirar. A veces me daba que pensar. Yo le di mi corazón a ella y en el hechizo me dio el suyo. Oh, el beso aquel nos envolvió en ese sueño sin final. Oh, qué feliz, de verdad, pues eso sí que es ser feliz. Yo jamás podré olvidar ese beso. Oh, y la luna en esa noche junto al mar. Oh, el beso aquel nos envolvió en dulce sueño sin final. Oh, qué feliz, de verdad, pues eso sí que es ser feliz. Yo jamás podré olvidar ese beso. Oh, y la luna aquella noche. El beso aquel nos envolvió en ese sueño sin final. Y en ese beso al final hay el amor. Yo le di mi corazón a ella y en el hechizo me dio el suyo. El beso aquel nos envolvió en ese sueño sin final. Y en ese beso al final hay el amor. Y hoy que ya no está a mi lado ya, y el ayer quedó como un sueño más. Quedará en mí esa ensoñación de la noche que Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Navidad llegó, y llegó la paz, y sobre la tierra hay felicidad. Navidad llegó, llegó el amor, y en los corazones vibra la emoción. Jingle bells, jingle bells, vamos a cantar la alegría de este día, hay que festejar. Jingle bells, jingle bells, vamos a cantar la alegría de este día, hay que festejar. Navidad llegó y llegó la paz, y sobre la tierra hay felicidad. Navidad llegó y llegó el amor, y en los corazones vibra la emoción. Jingle bells, jingle bells, vamos a cantar. Sígueme llamando, nena, por Dios. Nunca dejes de llamarme, mi amor. Porque así yo perdóname mi amor, porque así yo podré matar la ilusión. Oh yeah, tan solo conozco yo tu agradable dulce voz. No me dejes de gama, por favor. Quisiera yo saber qué fue de nuestro amor. ¿Dónde estará? Los cielos llorarán, el sol ya no saldrá si tú no estás. El mundo girará y tú ya no estarás cerca de mí. Las noches pasarán y yo me quedaré solo y sin ti. Quisiera yo saber qué fue de nuestro amor. Los cielos llorarán, el sol ya no saldrá si tú no estás. El mundo girará y tú ya no estarás cerca de mí. Las noches pasarán y yo me quedaré solo y sin ti. El churri plus.